Una canción de amor va cruzando en el tiempo, una señal del sol que nos hace despertar. Me acordé de vos, de las calles del centro y de tu corazón que no para de brillar. Quiero escucharte otra vez más.